llama corazón. Soy yo quien piensa siempre en ti. Soy yo quien compuso esta canción. Solo por ti, solo por ti. Ay, si tú supieras, dulce amor, que en mis noches de triste soledad solo me consuelo al repetir esas palabras como una oración. Vidita, vidita, mi sueño dorado, mi dulce ilusión. Vidita, vidita, a ti solo a ti te entregué el corazón. Y aunque el mundo se oponga, siempre repetiré con pasión. Vidita, dame pronto tu amor. Vidita, no me des ese dolor.